La verdad que muy feliz, era una deuda pendiente con Máximo Paz y esta cancha de césped sintético va a ser muy importante. Tenemos muchísimos pibes y pibas y clubes barriales en Máximo Paz y alrededor, así que estamos muy, pero muy contentos. Esto de darle infraestructura al deporte es un compromiso de tu gestión, porque esto vos lo habías prometido hace mucho tiempo. ¿Qué esperan hacer con esto a futuro? Avanzar con esta política pública en otros barrios, en otras localidades y seguir. Nosotros entendemos que el deporte es inclusión, es fortaleza, es educación, es formar a nuestros pibes y pibas, así que vamos a seguir con estas políticas públicas que aparte generan esto, que estén la familia, los pibes, las pibas, compartiendo un momento tan importante como es el fútbol, que es la pasión de multitudes. Acompañó mucha gente de Máximo Paz, había mucha gente, muchos chicos vinieron, me parece que esto también les da un impulso a ustedes para seguir haciendo cosas. Así es, vos sabés que tenemos desde el municipio y desde el área de deportes, fútbol en todos los barrios, viste que también vinieron del Taladro, de Udaondo, vamos a seguir con esa política pública, fortaleciéndola más que nunca ahora, sobre todo que después de ser campeones, motiva más a nuestros pibes, así que vamos a estar ahí presentes en los barrios. Sí, la verdad que estamos felices, es un sueño hecho realidad, semejante estadio y nada, luego de un triunfo inolvidable de la selección argentina, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo se proyecta el trabajo en una cancha así ahora de la dirección de deporte? ¿Va a haber más torneos? ¿Qué van a hacer con esta obra? Sí, seguramente, bueno, principalmente va a jugar la Liga de Barrios Unidos de Máximo Paz. Después hay dos equipos sub-17, femenino y masculino, que son seleccionados de acá de Máximo Paz. Y bueno, la idea después es hacer amistosos y por qué no hacer alguna liga de cañuelas y eso en este hermoso estadio. Contale a la gente por qué es tan importante tener esta cancha. Y es muy importante porque la verdad que sea gratuito, tener un espacio gratuito y para la comunidad de 11 y que sea sintético, creo que es un regalo para todos los de Máximo Paz, todos los cañolenses. Muy, muy, muy feliz. El mundo futbolero está revolucionado de este último mes y pico. Y la verdad que hacer una inauguración de un estadio en Máximo Paz, que dio tantas figuras del fútbol local y regional, la verdad que es una fiesta. Y la cantidad de chicos y chicas que están participando de los clubes, de los torneos y que van a hacer uso de este estadio, la verdad que es un verdadero placer. Y la importancia de darle infraestructura a la idea y el compromiso de las distintas instituciones con un deporte, ¿no? Absolutamente, porque es convocante, porque lo decía Pelé hace un momento cuando le entregaron el reconocimiento, en la medida en que vos tengas lugares donde ir a jugar, gente que se dedica, que convoca a los chicos, que los saca de la calle, es un triunfo de todos. Digo, realmente es un efecto multiplicador muy bueno. Y aparte, evidentemente, tener una cancha de estas condiciones a todos los convoca también un poquito más.